Cejas, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Buen día, un gusto saludarlo a ustedes. Muchas gracias por permitirme comunicarme con la gente de Viedma, de la comarca y de la provincia de Río Negro. Buenísimo. ¿Cejas por acá, por Viedma o por otro lado en todo momento? No, es Viedma, es Viedma. Es Viedma. Bueno. A ver, sabemos que está complicado el funcionamiento del Parlamento del Sur, del Mercosur. ¿Cómo está la cosa? Entre otras cosas, sabemos que el gobierno argentino no está pagando las dietas que corresponden a estos parlamentarios, ¿es así? Bueno, vamos de lo importante, de lo fundamental a lo accesorio. A ver. Y esto lo digo de esta manera. Algunos creían, fundamentalmente en la campaña electoral, que esta era una herramienta que nos servía, que esto no iba a funcionar hasta el año 2020. Y aquellos que creemos realmente en políticas de Estado, en la integración latinoamericana, en la patria grande latinoamericana, decíamos que, a pesar de lo que pensaran los demás, nosotros teníamos que seguir adelante tratando fundamentalmente de que los Estados partes que habían hace 25 años atrás firmado convenios, protocolos, a través de los distintos gobiernos de los Estados partes en aquel momento, pudiéramos seguir adelante. El día 14 de diciembre del año pasado, confirmamos cada uno de los parlamentarios, 43 en el caso de la República Argentina, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, donde es el funcionamiento que tiene el Parlasur en estos momentos, confirmamos nuestra presencia y juramos. Sí. Posteriormente, a partir del mes de marzo, como se hace en los congresos de cada uno de los estados partes, empezamos a sesionar. Y así que en el mes de marzo, en el mes de abril y ahora, el lunes 23, también estamos sesionando en la República Oriental del Uruguay. Para esto era fundamental, primero, la elección de la mesa de conducción que este año que estamos transitando le correspondía a la República Argentina. En su momento se votó, Argentina mayoritariamente, el bloque del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y otros legisladores provinciales del Parlasur votaron a Jorge Tañana, propuesta de nuestro bloque, como presidente. Esto fue acompañado por diputados del Parlasur de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Venezuela. Hubo una mayoría ostensible en ese momento y por eso preside el Parlasur el compañero Jorge Tayán. A partir de esto había que empezar a conformar, a trabajar puntualmente las comisiones, y es así que todos los parlamentarios argentinos, de común acuerdo, en esto sí, de común acuerdo, conformamos las comisiones. Tanto es así que intervengo junto con Jorge Tayana, Fernanda Gil Lozana y un parlasureño de Córdoba, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Interiores. Una comisión sumamente importante porque es la que trata toda la temática presupuestaria del Parlasur. Estamos funcionando con, en este momento, el presupuesto del año pasado, pero ya estamos trabajando en la comisión, tanto así que el lunes a la mañana que viene estamos teniendo reunión por todos los asuntos que están entrados, como también el resto de las 7 comisiones que tratan todos los asuntos entrados. ¿Qué sucede en el medio? Cada uno de los hombres y mujeres que formamos parte del Parlasur podemos ir incorporando propuestas, declaraciones, resoluciones de la mirada que tiene cada uno de nosotros sobre este tema. Tanto es así que he presentado en lo que va del año 6 propuestas de trabajo, en la base que en algún momento lo comuniqué a ustedes, a los medios de prensa, significa un protocolo, el decálogo del protocolo de la provincia de Río Negro en consideración con todos los países, estados, partes, a que hacía referencia. Y en esto, la temática de los derechos humanos, la temática de la democracia en cada uno de los partidos intervenientes, el tema del medio ambiente, el tema de la trata, el tema de la educación, la presentación que tiene que ver con mantener latente en todos los parlamentos internacionales la temática de nuestras queridas Islas Malvinas. Bueno, una serie de elementos que están enmarcados en un proceso político, cultural, de mucho respeto a lo que significa los pueblos originarios, desde la Patagonia, que yo digo siempre que es la Argentina nueva, la menos conocida, estamos tratando de proponer este tipo de cosas. ¿Y qué pasa en el medio? Porque me parece que esta es la inquietud central. Muchas veces los problemas que tenemos cada uno de los países partes por allí el árbol no nos permite ver el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Y hay problemas en la Argentina, y sí hay problemas en la Argentina. Hay problemas en Brasil, sí hay problemas en Brasil. Hay problemas en Venezuela, sí hay problemas en Venezuela. Y en todos los países, cada uno tiene como en sus propios hogares, cada uno tiene sus propios problemas. Me parece que tenemos que ir tratando de que estas políticas a que hacía referencia del decálogo que presenté oportunamente, las podamos ir desarrollando. Seguramente los inconvenientes que tiene cada uno de estos países, con mucho respeto sobre la identidad de cada uno de los países y sobre la autonomía que tiene cada uno de estos países, me parece que podemos ir creciendo. Uh-huh. Un tema que hacía, no voy a eludir, el tema de las dietas, es cierto, está judicializado el tema, uh-huh. Nosotros hoy no cobramos dietas, cuando fuimos a jurar en el mes de diciembre, cada uno de nosotros se pagó sus gastos, y si ahora se nos está reconociendo un viático de 3 días y se nos está pagando por parte del Estado el traslado, el caso mío de Viedma a Buenos Aires, de Buenos Aires a Montevideo, Montevideo a Buenos Aires, y desde Buenos Aires hasta Viedma nuevamente. Ajá. Un reclamo que hicimos oportunamente, porque muchas veces, fíjense ustedes, lo que pasa siempre con el centralismo, ¿no? Nos reconocían el gasto desde Buenos Aires hasta Montevideo, pero no lo hacían, por ejemplo, claro, desde Viedma, el caso mío, o el caso de los otros parlamentarios del interior del país. Viven todos en Buenos Aires. Esto está, sí, fundamentalmente. Esto está judicializado. Ha habido discusiones que a mí me parece que, no lo quiero minimizar, uh-huh, pero que tienen que ver más con lo doméstico que con ir a plantear este tema en el seno del Parlasur. Uh-huh. Y lo he manifestado en nuestro bloque, lo he manifestado en el conjunto de los parlamentarios de Argentina. Me parece que tenemos que levantar la mira. Yo hacía referencia a que había venido oportunamente el primer ministro italiano, el primer ministro francés, y hablaban de la necesidad de que Argentina pudiera, que el Mercosur pudiera tener negociaciones directas con la Unión Europea, con otros uh-huh países del planeta, y yo decía, bueno, qué lástima que esto no fuera aprovechado como política de Estado por nuestro gobierno nacional, claro, porque me parecía que esto sí servía a un contexto nacional e internacional. Uh-huh. Este es el cuadro de situación. Claro. Ahora, bueno, la sensación realmente, Cejas, es de que al gobierno argentino no le interesa el Mercosur y menos el Parlasur. Esta es la sensación que uno ve. ¿Usted piensa lo mismo o no? No, nos ha sido dicho por representante de Cambiemos directamente. Uh-huh. Hay, no todos los miembros de Cambiemos tienen esta postura política, sí, concretamente nos lo han dicho, de que parte de jefatura de gabinete tienen esta visión como que no les interesa, o las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Malcorra, que para mi gusto son equivocadas respecto a que el Parlasur confunde o tratan de bajarle el nivel. Bueno, me parece que se están equivocando, uh-huh, pero como soy un hombre de la política, me parece que tenemos que seguir trabajando y que tanto machacar seguramente en algún momento se darán cuenta que esta es una herramienta sumamente necesaria para nuestro país. Ajá. Claro, y es más que nada una herramienta política, porque tengo entendido que las resoluciones que se toman no son vinculantes para los estados, ¿es así o no? Bueno, por supuesto, esto es, la Unión Europea tardó más de 50 años en que las resoluciones que se tomaban tuvieran que ser de alguna manera obedecidas por los estados partes. En el caso nuestro, como bien vos decís, no son vinculantes, pero sí están generando la posibilidad de un crecimiento uniforme, por decirlo de alguna manera, de los estados partes en temas de fondo. Por eso digo, seguramente cuando nosotros conformemos ya como decisoria las propuestas que lleva cada uno de nosotros, seguramente los estados partes crecerán en la política cultural, en la política económica, la conformación de bloques económicos. Imagínense ustedes, Argentina, 43, 45 millones de habitantes, va a tener la posibilidad de un mercado interno de más de 400 millones de habitantes. Uh-huh. Me parece que no es un tema menor. Claro. Pero bueno, son los desafíos que tenemos por delante. Ajá. Cejas, la situación complicada en Brasil, de hecho le han revocado el mandato, lo tiene suspendido momentáneamente Dilma Rousseff, el desinterés de la Argentina, la cosa como viene en Venezuela y los opositores al actual gobierno que dicen que tampoco le interesa el Mercosur. ¿Cómo se ve a futuro este mercado del sur ¿Cómo lo ven ustedes ahí, o cómo lo ve usted particularmente? Sí, debo explicar anteriormente que nosotros conformamos bloques políticos por identidad, por pertenencia. En este caso nosotros tenemos bloques políticos desde Argentina, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Brasil y desde Venezuela. Hay quienes tienen una visualización absolutamente distinta, y por eso decía al principio de mi alocución la necesidad que tendríamos de superar estas instancias. Cada país, lo dije al principio, tiene sus inconvenientes. Nosotros hemos fijado postura respecto a Venezuela, respecto, porque tenemos identidad política, tenemos pertenencia política, y esto no signifique que tengamos toda la razón, pero los pueblos tienen que ir desarrollándose y se tienen que ir desarrollando en conjunto, y las problemáticas que están teniendo las democracias fueron la preocupación tanto del Mercosur como de la UNASUR, porque claro, hoy es mucho más fácil hablar de democracia, pero aquellos que somos un poco mayores y que tenemos memoria, sabemos lo que ha pasado en cada uno de nuestros estados cuando las dictaduras militares, cuando la falta de los procesos democráticos faltaban en cada uno, en la República Argentina, o en Brasil, o en Uruguay, o en Paraguay. Me parece que esto tiene que ser el leitmotiv de seguir trabajando en la consolidación de la democracia, en la consolidación de los derechos humanos. Yo no agito fantasma, porque nunca lo hice en mi vida, pero de alguna manera tenemos que estar absolutamente contestes a que estos hechos no se repitan en ninguno de nuestros estados partes. Claro, por supuesto, la consolidación de la democracia es una cuestión central, ¿no? Pero vio que le están buscando la vuelta por otros lados. Ahora ya el peligro no son los militares, sino las corporaciones económicas representadas por corporaciones políticas, corporaciones mediáticas, poderes judiciales dóciles al poder económico. La cosa me parece que viene por acá ahora, ¿no? Con lo cual dicen, mirá, no, esto fue institucional. Institucional es lo de Brasil, por ejemplo, institucional también fue lo de Paraguay, y significó en ambos casos tronchar procesos políticos de alguna manera violentando la voluntad popular, ¿o me equivoco? No, por eso hablaba fundamentalmente que no olvidemos lo que ha pasado en América Latina, porque los golpes militares anteriores eran procesos realmente para aborrecer, porque eran criminales, porque se llevaban todo puesto, porque no respetaban al ser humano, no respetaban nada. Ahora los tiñen de alguna manera de más democráticos, pero tenemos que estar absolutamente atentos a que los procesos democráticos se desarrollen. Tenemos que respetar los procesos de cada uno de los países, pero esto no significa que no estemos atentos y que estemos conversando permanentemente en los bloques políticos del Parlasur para que estos procesos no sean desvirtuados y se siga adelante con la democracia en cada uno de los estados partes. Bien. Ceja, seguiremos conversando sobre este tema. Nos interesan sobre todo iniciativas que salgan de usted y particularmente de todo el bloque argentino. Así que bueno, y además porque estamos convencidos que es importante el Parlasur y es importante el papel que tiene que cumplir allí nuestro representante. Así que bueno, nos vemos de nuevo, ¿eh? Un abrazo. Gracias, muy amable, hasta siempre. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Jorge Cejas, entonces, Parlasur, parlamentario del Sur, conversando con nosotros en la mañana de hoy.